Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. La familia de Jesús. Vinieron su madre y sus hermanos y quedándose fuera, enviaron a llamarlo. Y estaba sentada a su alrededor una muchedumbre, y le dicen: «Mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan fuera». Y en respuesta les dice: «¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos?». Y mirando los que estaban sentados a su alrededor: «Estos son mi madre y mis hermanos. Quien hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! La familia de Jesús. Somos de la familia de Jesús si hacemos la voluntad de Dios. ¿Qué cuesta? Sí. ¿Que lo intentas? Sí. ¿Que pones en Dios, en Jesús, todas tus fuerzas y andas con tu cruz a cuestas? Bien, yo también. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.